inmaculado, porque no te olvides, tienen 60 años de experiencia desde el 59, la Revolución de Cuba, que vienen defendiéndose, contrarrestando todo intento de desestabilización, de conspiración, tanto de semejante potencia de Estados Unidos y sus aliados. Imagínate, estos han adquirido tanta experiencia de combate que son expertos en el mundo. Entonces hay que pensar siempre en esa dimensión. Ellos son expertos en manejar todos estos temas de conflictos políticos, de desestabilización, conspiración, expertos. Entonces hay que pensar ahí para tomar las decisiones. Fíjate vos lo que yo te había dicho del general Siles. El general Siles, el Chembo, el amigo. Fíjate vos cómo ahora lo han vinculado con el tema del golpe. ¿Te acuerdas que salió el presidente a denunciar de que hay unos militares que están planificando un golpe de Estado? Pero para que veas, hermano, ahora ya han aparecido hasta los correos, está circulando, donde él aparece. Entonces, ¿qué cosa pasa? Ahora aquí vos tienes que tomar, anótate esta mi recomendación, anótate. Resulta de que después de lo que ha salido esa publicación hecha por el presidente, donde ha dicho, yo tengo los audios donde un general y tres coroneles también han planificado un golpe de Estado este 21, justo cuando ha sido el paro. Yo tengo los audios y ahí se ha quedado. Después de eso, a los dos días aparece la foto de este general con el presidente cívico en La Paz, en esos bloqueos. Aparece hablando. Ahora resulta que ayer me han pasado ya los audios y los mensajes en WhatsApp del golpe de Estado por él, donde un Juan Carlos Rivero está trayendo el dinero, las armas, todas esas huevas. ¿Te imaginas la gravedad con la que puede manchar el civismo? Y el presidente se ha referido a él y a otros tres coroneles como Almeida, el otro que anda con Siles. Yo los tengo en los WhatsApp, me han pasado anoche. El presidente tiene todo completito, a nosotros no, yo tengo todavía partecitas. Él tiene completito los audios. Por eso te digo, cuando él ha denunciado así, pero ¿qué está esperando? Está esperando de que se contaminen a los comités cívicos. Claro, pues cuidado con que aparezcan involucrándose ustedes, ahí está. Empiecen a sacar un correlato de fotos donde esté este señor, estos señores, con el presidente del Comité Cívico La Paz, que esté con el de Cochabamba, que esté con el de Santa Cruz, termina ensuciándolo, contaminando todo lo que hemos hecho del civismo, nos va a poner en la bolsa de golpistas. Y saca también la fotografía donde está este general con nuestro amigo cívico, en el paro, donde está hablando inclusive. Para que tengan cuidado, solamente para que tengan cuidado. Escúchame, el masismo, yo los conozco, son expertos. Ellos, ¿por qué no lo han sacado y lo han crucificado de una vez a este general y a los tres coroneles? Porque está esperando que los contaminen a todos nosotros, a sus oponentes del gobierno, y con eso los va a chantajear, y con eso los va a acabar. Yo ya he hablado con el del Alto, he hablado con el de Cochabamba, he hablado con el de Tarija, todos nos estamos cuidando, pero ustedes tengan más cuidado porque este general vive en La Paz. Él está más cerca. Lo que sugiero es de que ustedes no aparezcan en público nada con ellos. Analizas eso, pero relacionado a las declaraciones del presidente y relacionado a la fotografía que tiene